Lunes Santo en Ayamonte, sabor a ilusión, a trabajo, a cosas logradas a través del esfuerzo. Y mirando al cielo, atravesará el dintel del antiguo templo mercedario la imagen de medidas académicas del Santísimo Cristo de la Buena Muerte. ¿Quiere Jesús que le cuente qué hicimos, amigo mío, aquella noche estrellada cuando costaleros fuimos, cuando juntos nos pusieron en aquel lugar bendito, en aquella trabajadera, tú a mi lado y yo contigo? ¿Te acuerdas de aquella noche? ¿Te acuerdas lo que sentimos? Yo te conocía poco, andábamos caminos distintos. Las primeras chicotás, cuando sonaba el martillo, guardábamos mutuo silencio hasta que por la puerta salimos. Recuerdo que me dijiste, muy bajito casi al oído, ¿cómo vas? ¿Bien? Yo te respondí, sí, tranquilo. Y así fuimos recorriendo las calles en un suspiro. Cuando salimos del paso, con el cuerpo dolorido, con la faja ya mal puesta y con el costal vencido, nos miramos a la cara y en un abrazo nos fundimos.